Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. No es la primera vez que lo digo, pero cuando tengo oportunidad de estar en una sala como la sala más importante del Teatro Nacional Cervantes, y esa sala está absolutamente llena, desde la platea hasta el último piso, a mí, antes de que empiece la obra, ya me da una emoción muy particular y me invita a una ceremonia y a un clima que es muy especial. Ahora, no quiero ni imaginarme, o bueno, me encantaría que nos contara cómo se siente desde el otro lado, desde el escenario, el hacer un estreno como el que tuvo lugar el día viernes de una obra tan interesante como Sacco y Vanzetti, y eso nos lo puede contar, si quiere, Fabián Vena, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de estar? ¿Se tiene conciencia o no? ¿Qué podría decirte? Por supuesto, no. Creo que cuanta mayor conciencia tengamos de lo que estamos viviendo, mayor es el disfrute. Claramente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del oficio uno lo descuenta, pero también pasan cosas muy mágicas en determinadas salas. No son todas, pero tengo la suerte de conocer muchísimas en el país, y la María Guerrero todavía no había podido hacer más que unos encuentros y un ciclo de televisión que hicimos de en Canal A, pero no mucho más. Simplemente también uno de los motivos por los cuales hice ese ciclo era para caminarla, mirá, o ver si algún día me iba a tocar. Mirá, qué bueno. Y en muy pocas salas pasa eso, pero son maravillosas. La, ¿no?, Martín Coronado, por ejemplo, vos creo que la llamabas el Maracaná, ¿puede ser? Sí, tal cual, porque es la más grande de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Pero ahí tenés que la Casa Cubierta, por ejemplo, sí, que también es de ese estilo de la María Guerrero, en donde te miden la sensibilidad. Hay algo ahí que te, como decíamos con mi compañero Walter Quiroz, que hace el saco. Qué bueno, también. Te expulsa la sala si no sos verdadero. Ah. Entonces, algo de eso funciona. Hay algo también de juego con la música, esa maravillosa composición que hizo Gabriel Senanes para el espectáculo, y esos tremendos músicos que tenemos todas las noches, que están casi amenazados de muerte, que no le pueden agarrar una sola nota. Yo me asusté, digo, ¿qué pasó? Ya se los dije de entrada. Hay un ambiente cálido. Nos estamos matando, ¿viste? Y lo único que falta es que le erres una nota. Claro. Y también provoca eso en la sala, tiene como... Bueno, ya hablando más técnicamente, vos por ahí querías saber otras cosas. No, hablemos de la sala, de la obra, de lo que quieras. Tener la sala así completa, como vos decías, ¿viste? Es algo muy emocionante que uno de entrada no puede verla, no la ve nunca la sala, la siente. Ajá, solo la puedes ver cuando estás en el saludo. Es tan grande, están los músicos en el medio, entonces en el foso. Entonces para nosotros hay como una cortina imaginaria, esa famosa cuarta pared, sí, pero que es una cortina donde sube música y atraviesan nuestras voces, y apenas se llega la emisión del público, porque lo único que sentimos fuertemente, y que es algo que uno agradece siempre cada vez que pasa, es un profundo respeto por lo que se está haciendo. Entonces hay algo ahí en el público que anoche también lo volvimos a notar, y estoy seguro que va a pasar eso siempre, incluso por comentarios. Después de mi alegato, por ejemplo, uh-huh, me comentaban que una marido de Magela Zanota, que está divina como hermana de Vanzetti, diciendo, quise aplaudir, pero hubo algo en mi interior que decía, voy a aplaudir a alguien que... le han hecho lo que le han hecho, que lo que está diciendo es absolutamente verdad, que ha sido una especie de Cristo en ese recorrido que le tocó de destino. Entonces, ¿Vos sabés que me impresiona, ¿no? Te digo, porque yo creo que lo que hay, te lo digo como espectadora, a mí me pasó lo mismo, también tenía como el impulso, pero hay una cosa también de respeto, ¿no? Que hizo que el aplauso fuera interno, es decir, que yo aplaudiera desde adentro, pero sin hacerlo sonar, de verdad te digo. Entonces me impresiona, y esto le debe haber pasado a muchísima gente que estaba ahí, ¿no? Porque este personaje, ¿qué te pasa vos con ese personaje? ¿Cómo es ser Vanzetti? Mirá, es una de las experiencias más maravillosas que tengo con la profesión, porque estoy diciendo algo que ahora ya con el fin del proceso, en donde ya lo estrenamos, ya está, solamente pequeñas sutilezas, tontas, encima que son suficientemente tontas como para que uno lo torture demasiado, y martirizarse porque es un acto vivo todas las noches y uno quiere ya que llegue la noche para volver a probar algo, pero ya está hecho el proceso y hemos llegado muy bien, o sea que has visto un excelente estreno. Y estoy diciendo que es de los personajes más fáciles que me ha tocado, si bien requiere y ha requerido de muchísimo trabajo, realmente de mucho trabajo. Hay una cosa de combinación entre los idiomas, en tratar de darle técnicamente una expresividad en el lenguaje, que algunos sean más italianos que otros, claramente mostrar la diferencia de los norteamericanos que hablan perfecto nuestro castellano y los italianos como esa secta a la cual quieren hacerlos entrar. Entonces hubo mucho trabajo de eso y sobre todo mucho trabajo sobre la verdad de los textos. Porque te digo que es fácil en el sentido de que todos esos textos son textos documentados, son textos verdaderos, son textos dichos por esta gente hace 100 años. Es una investigación de cartoon, ¿no? De Shakespeare, ¿viste? Digo, claro, sí. Pero digo que es una investigación, vamos a también a darle el crédito que corresponde a Mauricio Cartoon, que es el que... Más que nunca. Que es el que hilvana, si querés, y además hace una apuesta maravillosa, que también le vamos a dar el crédito, si a vos te parece bien, a Mariano Docena, que es el director de la obra, ¿no? Me parece que todo ahí se conjuga. Mariano Docena es la pieza clave, porque él ha podido encontrar desde su mirada y en la transmisión de hacia todo el elenco, hacia la propuesta, una mirada de muchísima emoción y de una revolución espiritual. Hay algo que él manifieste que tiene que ver con lo político, lo ideológico, ya está expuesto en las palabras. No hace falta reforzar. Lo que sí hay que reforzar es qué idea tenemos nosotros de cambio verdaderamente. Hoy el anarquismo son ideas prácticamente desechadas. ¿Qué pasa con nuestro anarquismo espiritual? Es eso lo que de alguna manera en la que nosotros estamos enmarcados ideológicamente, te diría, a la hora de hacer el espectáculo. Y en algún sentido, Fabián, también es una interpelación a la justicia, digamos, en el sentido... La justicia, ¿no? Es la que más está expuesta, verdaderamente, claro, ¿no? Claro. Hay todos los, yo no sé si es un material que se pueda conseguir, pero es un material que ha sido de mucho trabajo para nosotros, que son todas las cartas y todos los, una especie de documentación que Vanzetti ha hecho, una especie de autobiografía, en donde no solamente relata de dónde viene y cómo llega a Estados Unidos y todo lo que le llevó en conocer Estados Unidos y el trabajo y la idea de ese país admirado por el mundo, y también todos los años de proceso que él ha tenido en la cárcel durante 6-7 años, en donde te invito a leer, si lo llegas a encontrar, un capítulo que le dedica a la prensa. Acá, y parece, caramba, que realmente lo podrían haber escrito la semana pasada. Exactamente. Ahí uno ve, ¿no?, la actualidad de un hecho que es histórico y parece, bueno, ¿por qué sacó Vanzetti hoy? No, porque el sistema judicial y la corrupción de un sistema judicial que mete en la cárcel gente inocente, lamentablemente en el mundo sigue existiendo. Fabián, ahora te voy a proponer algo. me encantaría ver, vos me vas a sacar de una duda. Yo estuve buscando material sobre tu trayectoria y realmente es impresionante. Trabajaste, por ejemplo, te estoy diciendo cosas que a mí me resultan muy conmovedoras, haber trabajado, supongo, con Alfredo Alcón en la sala Martín Coronado, en Variaciones Goldberg, bueno, toda la trayectoria impresionante que tenés en televisión. Pero yo me quiero sacar una duda. A ver si por ahí me equivoco, ¿eh? Yo sé que vos, cuando eras muy, muy jovencito, antes de ser conocido en televisión por Socorro Quinto Año, hiciste dos espectáculos infantiles y uno de adultos. ¿Esto es cierto? Sí, a la vez, el mismo día. A la vez, exactamente. Bueno, la pregunta es, a ver si yo tengo un recuerdo, porque si es esto, la verdad, ¿puede ser que la obra para adultos haya sido en el Teatro del Pueblo? Si vos te referís a Raja Corazón, sí, para Raja Corazón, sí. Lo que pasa que cuando decís esas obras infantiles y ese teatro para adultos era Té de Tías, una obra de Cristina Escofet, en el Teatro IF, que yo estaba estudiando en mi primer año. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Había entrado ahí a estudiar, hacía 2 o 3 años que hacía teatro, pero de manera, te diría, casi amateur, y ya cuando en el fin del en el quinto año ya tengo la decisión tomada de estudiar seriamente el oficio, bueno, me meto en el IF y ese mismo primer año, mitad de año, ya empiezo a trabajar en esta obra. Luego de 2 años, a los 18, 19, cuando ya empiezo a... ya tengo como... sigo estudiando, por supuesto, ¿sí? Y aparecen obras de teatro, aparece Raja Corazón, que justamente, que es curioso que me lleves ahí, porque ahí lo conocí a Rubén Correa. Mira, que lo habían traído para actuar, ya Rubén no actuaba, ya solamente era docente y tenía su teatro y demás. Entonces lo convocaron porque era un personaje perfecto para ellos, hacía su hijo adolescente, una obra brasileña, Eduardo y Ana Filio, que ponía de manifiesto un poco la nueva generación. Mirá, de hippies. ¿Te puedo decir algo? Te quiero sorprender. Yo hoy le contaba, y de este testigo, Eric Domergue, le digo, mira, me gustaría preguntarle, pero por ahí no se lo pregunto al aire, se lo pregunto por línea privada, porque tengo miedo de meter la pata, ¿viste? Esas cosas. Le digo, yo recuerdo a un joven que me fijé cómo se llamaba, y por eso me acomodé, que yo tengo mala memoria. Fijé que te llamaba Fabián Vena, porque yo te vi en el Teatro del Pueblo y dije, wow, este muchacho va a llegar, te lo juro, por lo más sagrado. Y yo tenía duda, porque decía, no puede ser que tenga tan buen ojo yo para... y yo me acuerdo que fue un personaje muy, muy fuerte que vos hacías. Era un personaje importante. Muy importante. Yo me sentí así... tocando el cielo con las manos, porque habían pedido referencias mías en el IF, yo ya había tenido experiencia en teatro, estudiando, era estudiante, y de movida empecé a trabajar con Tito Cosa haciendo la adaptación, con Pepe Boy dirigiendo, con Rubén Correa, y con un grupo de gente maravillosa de los popes del teatro independiente. Entonces estaba ahí, viste, fascinado, haciendo una obra muy importante. Y ahí ya la obra tuvo bastante éxito, y cuando ellos, digo ellos porque ahí justo me sale lo de televisión, lo de Socorro Quinto Año, y la obra tenía un recorrido internacional, y iban a Cádiz, y a festivales, y yo había tenido que tomar la decisión de si salía a conocer Europa con teatro o tomaba la posibilidad tan tan potente que terminó, que la vi en ese momento, que terminó siendo mucho más potente de lo que imaginé, que fue mi primer programa de televisión. Exactamente. Bueno, mira, me alegro tanto de no haberme olvidado de vos, y sobre todo me felicito a mí misma por el buen ojo, che. No, y a mi manera también, porque esto muestra un poco el funcionamiento de teatro, ¿viste? Absolutamente. Porque en teatro por ahí ves a alguien o pasan los años y volvés a verlo, o ya sabés de qué tipo de actor se trata, digamos. Hay algo ahí que nuestra profesión siempre nos lleva a proyectos a largo plazo. Así es. Bueno, te cuento que ya que nos metimos en el comienzo de tu carrera y en estos recuerdos, le vamos a pasar la pelota a mi compañerito Gustavo Lema, que siempre propone un juego que tiene que ver con la memoria, pero él te lo va a explicar, ¿eh? Así que... Okay. Fabián Vena, buenas tardes. Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Si te parece, vamos con la presentación y te comento de qué se trata. Okay. A ver. El no sé. Fabián, El no sé, así se llama el juego. Le hemos dado el llamar de esa manera a raíz de algunos traspiés que han tenido algunos compañeros actores, que tiene que ver con un recorrido a lo largo de su carrera con 500 audios que seleccionamos para jugar contigo, y tenés que adivinar de qué momento de tu carrera se trata. Vamos a estar jugando con los 500 audios. Es fácil, audios, es muy fácil. Pero nosotros, bueno, al menos yo, que me olvido inmediatamente de la escena que acabo de grabar. Bien. Y me dicen que hay un error y se tiene que volver a grabar, tengo que volver a agarrar la letra. Está muy bien. Y he pasado papelones porque ni bien termina una temporada de teatro, pasa el tiempo y algún compañero, una vez a con vino, sí, me dice, acordate cuando decíamos esos textos, y yo digo, ¿qué obra hicimos juntos? No, no. O sea que me parece que vas medio muerto. Así que bueno, sos el jugador perfecto. Sos el jugador perfecto para esto. Y hay como una pregunta, es así, primero tenés unos premios maravillosos que yo creo que te van a sorprender y a motivar para jugar. Tenemos, como siempre, una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Fabián, pero hoy le agregamos un premio muy especial. Es un kit de jabones con forma de fruta. Tenés banana, peras, uvas, diferentes cosas. Son un poco incómodas para frotarse en el cuerpo cuando uno se está bañando, pero yo creo que puede llegar a ser interesante como premio. Y un detalle, tenés que responder una primera pregunta que es casi como si fuese una pregunta para pasar a jugar, que es, ¿cuál fue tu canción favorita de Mundial de Fútbol? ¿Recordás alguna? Ahora me dice, nunca miró un mundial. La que yo no sé por qué, pero se tiene más presente es la italiana. ¡Apa! La italiana. Muy bien, esa es la misma que elegimos nosotros. La del Mundial 90, decís vos. Creo que sí. Sí, sí, sí, sí, la del Mundial 90. Sí, ahí está. Una stat italiana. ¿Lo estás escuchando? Toda la épica del de algo importante. Sí, totalmente. Bien. Pasó, ha pasado claramente. Aparte estamos de acuerdo con él. Totalmente. Así que si te parece, Fabián, tenés que elegir un número del 1 al 500 para poder ver cuál es el primer audio por el cual vas a concursar. Joder, el 68, ¿verdad? 68 es el número y este es el audio por el que concursa Fabián Vena. Hola, qué invertir. Quieren vender la soberanía y usted habla de invertir. ¿Por qué hablas de soberanía si ni sabes lo que quiere decir, Fabián? No, la soberanía es la autodeterminación de un pueblo. Si se venden servicios esenciales como comunicaciones, transporte, defensa. Epa, mucho parlamento. ¿Recordás algo de esto? ¿Era mi voz? ¡No! No, es maravilloso. ¿En serio no te reconociste? Era mi voz. Sí. Mira, al principio, después ya los últimos textos, no, para nada. Pensé que ya era, no sé. Estuviste hablando de este programa hace un ratito. Estuviste hablando, lo mencionaste. Sí, denoto. Mira vos, seguramente por los textos del guevarista de Socorro, ¿no? Que llevaba. Sí. Muy bien, viste, tenía memoria. Después hablaba de Neruda y era un pobre romántico ahí caminando por las calles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo ¿es cierto que fue censurado esto? ¿Que este programa fue censurado? ¿Cómo fue esa situación de la censura? Fue larguísima, pero fatal, o sea. Yo recuerdo, bueno, había habido unas desinteligencias entre Rodolfo Ledo, que fue el creador, Sí. Creo que de todo ese momento de la televisión argentina, llevándonos a los jóvenes de ese momento a planos en la televisión donde todavía no habían aparecido, como el de las 9 de la noche. Claro. Él fue el que llevó adelante todo eso, ¿no? Y digamos con un espíritu que es muy difícil de poder hasta entender, un espíritu de libertad muy grande. Muchísimos textos de Socorro eran dichos por nosotros, o sea, él daba libertad. De hecho, por ejemplo, cuando Norman Brisky apareció como profesor de historia, le dejaba la hoja en blanco. Claro. Norman, la anécdota. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? No, maravilloso. hemos trabajado así para mí. Siempre lo digo, que fue el pasaje a la televisión con un puente dorado. Totalmente. Uno imagina la televisión como algo demasiado estricto y las marcas y la letra y demás, y yo entré a trabajar en televisión pudiendo expresarme. Es algo por lo cual quise ser actor siempre, no limitarme a solamente el texto. Entonces, ha sido muy importante. Bueno, mostrándote un tipo así, imagínate que se puede encontrar con algunos problemas o con alguna gente que esté de acuerdo con eso. Totalmente. Pasó eso, y lo único que te puedo contar, digamos, lo único no, para hacértelo sintético, Sí. Pero como lo viví yo, que es en esos momentos de información entrecruzada, de que sí, que nos bajan del programa y no sé qué, y yo no lo voy a permitir y no sé cuánto, y algunas presiones y demás, y Yo recuerdo estar entrando al estudio de grabación, ya la grabación se había levantado, entrando al control, porque sí. No veía a nadie, no. Y viendo a una persona directiva del canal y a un técnico de edición, y viéndole el gestito al de la... No lo puedo hacer porque estoy en radio, pero ustedes sí. Lo imaginarán. Sí. El gestito de la tijera que uno hace sí. Con el dedo, ¿no? Claro. Diciendo, no, esto no, esto corte, esto corte. Oh. Es impresionante porque pareciera que hasta incluso uno se lo pudo haber imaginado o pintado de esa manera. No, me pasó eso, lo viví y bueno, fue fuerte porque ya estábamos absolutamente involucrados en una vida democrática. Pero también esas cosas, mirá como Sacco y Vanzetti que viene acá a colación, porque también esas cosas terminan resultando todo lo contrario para aquellos que quisieron meter el dedo, ¿no? Totalmente. Porque se intentó, nos levantaron, se intentó con un programa diferente, con que duró Quinto B turno tarde. Eso sí, como que si no pasaba nada, nos volvieron a llamar. Volvimos a grabar algunos meses más, creo que con compromiso de, bueno, no ser tan tirabombas, pero sí por lo menos seguir manteniendo el espíritu de lo que teníamos, porque tampoco, ya que se habíamos ganado la batalla de volver a llamar, no nos íbamos a traicionar, pero después no duró mucho más. Sin embargo, es un programa que ha quedado muy muy muy grabado en muchísima gente, ¿no? Sí, y lo mismo digo de Sacco y Vanzetti, que justamente... queriendo poner un límite a, en este caso, a los derechos laborales, terminaron siendo los íconos del sindicalismo mundial. Fabián, con toda esta historia ha sumado bastante puntaje, porque aparte para mí es una mentira esto que no te acordabas, porque lo tiraste instantáneamente, así que tenés 7 puntos con 75, pero tenés una segunda oportunidad, un segundo número que te puede llevar a la victoria, llevarte este kit de frutas hechas jabón. Te escuchamos el segundo número, Fabián. A ver, te voy a dar 223. 223 es el número, lo ha pensado y este es el audio. Déjeme, por favor. Ay, qué linda es. Qué linda es. Y cuando pide por favor es más linda todavía. Vos quietito, con ojos bien abiertos. Voy a jugar un ratito a ser vos. Bueno, igual que vos, ¿no? Epa. Vas a ver por primera vez cómo es esta perra cuando goza. ¡No! Este es un violento. ¿Quién es, Fabián? ¿No se acuerda? ¿O se está riendo? Pasé por dos programas, pero pareció que el tono era demasiado perverso. No puede ser otro que el malo, ¿no es cierto? Sí, no. Es un malvado, pero a ver, ¿un malvado de cuál? Porque has tenido varios malvados. Muchos malvados. No sé si lo resistiré. No. Te damos una posibilidad. Entonces, más. Entonces, ¿Borenstein te suena? Por el de verdad consecuencia en un momento. No. Tampoco. Perdí completamente los jabones de... ¡Ay, qué lástima! A ver, una ayudita. Participaban Carolina Fal y Claudio Gallardú. Y fue en el 2000. También en un momento se me cruzó. ¡Ay, mira cómo! Tiempo final. Muy bien, era tiempo final. ¡Qué grande! ¿Cómo la rema, Fabián Mena? Me dice, me di cuenta por un segundo. ¡Qué grande! No, pero es que, ¿qué sé yo? ¿Viste? Es eso, me tiraste una letra y dije, sí, yo la hice. ¡Claro! O peor cuando decís, no, bueno, claro. Eso fue en el 90 y el rato mirás a alguien que te mira raro y decís, no, 80. Claro, Yo te comiste una sota en un segundo. No, por remador, Vena, le damos medio punto más. Totalmente. Sí, por remador. Está casi en los 9 puntos, pero tiene una oportunidad más, es la final. Esto es o los jabones fruta o la nada. Pero por favor, díganos un número y escuche a ver el audio, a ver. Bueno, dame el 500, a ver si el 500, número redondo, es el último seleccionado de toda la lista y este es el audio. Hice todo. Te metiste en mi negocio con mi mujer. Tuve el enemigo en mi casa, en mi cama. Confié en vos. Te mereces lo peor, hijo de puta. ¿Insultás vos? No sabía, siempre te vi tan prolijito. Si pudiera te mataría con mis propias manos. Tremendo. Qué malo. No, definitivamente me gané los jabones, chicos. A ver, te queremos... No hay duda, con esa... Me vio el pelito corto. No. Sí, me vio todo. Veo todo el personaje, los ojos de furia, sí, los vi. Es resistir ese número. ¡Sí, señor! ¡Bravo! Muy bien, Fabián Vera. Sin lugar a dudas. ¿Cómo fue esa experiencia que disfrutamos tanto del otro lado? Y bueno, fue una experiencia también en donde se da ese maravilloso encuentro de muchas cosas, ¿viste? Sí, claro. Unos autores, una producción, una calidad técnica que TDF todavía no había sabido aprovechar con los talentos que tiene ahí adentro. Totalmente. Viste, un elencazo que se armó, tener a Dani Fanego, a Tina Serrano, viste, ha sido realmente un momento muy importante, que tal vez esa misma propuesta, esa misma gente, 2 años después, tal vez no funciona como funciona en ese momento, ¿viste? O sea, hay como también esos éxitos que aparecen y que son recordables, es porque de alguna manera la gente se ¿cómo se dice? Aglomera de una manera muy muy particular para sentirse partícipes de eso. Pienso en Ver Consecuencia, que recién me salió, sí. Y digo, bueno, es algo que también generacionalmente estamos, es algo muy muy grabado en la gente, sí, ¿no? Totalmente. Y correspondió un tiempo, hoy ya no sé, por ahí, si a los de 30 les interesa una historia de 30, ¿viste? Mm. Pero hay algo ahí que en donde el público acompaña mucho para que eso suceda. De la misma forma que se están juntando las frutas jabón en este momento, Fabián Vena, que salen para su domicilio en breves instantes, va en bicicleta el muchacho, ¿eh? Okay. Espere, tranquilo. Dale. Bueno, y la verdad es que además del placer de haberte visto el viernes y la recomendación para que nadie se pierda Sacco y Vanzetti en el Nacional Cervantes, por otro lado también un gusto haberte tenido este rato en el programa, y sobre todo también que esa decisión que tomaste cuando eras tan chiquito, la verdad que fue una decisión increíble, porque leyendo tus antecedentes y todas las posibilidades que has tenido del lucimiento de obras, de elencos, ¿no? Una maravilla. Vos mirás para atrás y la verdad que es impresionante el camino que has hecho como actor. Te agradezco muchísimo. Lo bueno de esta profesión es que es hasta donde del corazón, ¿viste? Y siento que en este momento, haciendo esta obra, ayer hablaba con gente muy querida que me conoce desde muy chico también y que está muy relacionada con el espectáculo, y también sabían interpretarme cuando le decía, mirá, siento que me he preparado toda la vida para hacer este espectáculo. Entonces, no creo que es una frase que muchísimos actores podemos llegar a tener, ¿no? Uno recién empieza, siempre aprende algo nuevo, siempre se prepara para que cuando aparezca una obra dentro de 2, 3 años o cuando sea, uno ya tenga las herramientas y decir qué suerte que apareció esto ahora y no antes, porque tengo más herramientas para poder alcanzarlo. Así que está buenísimo todo lo que uno ha recorrido, pero siempre es importante tenerlo como experiencia, pero estoy seguro que lo más importante es todo lo que vamos a hacer, todo lo que viene, y sobre todo la función de hoy a la noche. Bueno, un abrazo enorme y un saludo muy especial para todo el elenco, para todos los que trabajan en esta obra. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado este tiempo en esta tarde de domingo. Por favor, a ustedes, yo les agradezco, porque también hicimos un recorrido sobre mi vida, y viste que ahí funciona otros sentimientos, celularmente se mueve uno cuando pasan esas cosas y uno recuerda cosas lindas. Así bueno, que muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, Fabián. Adiós. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.